la búsqueda de alternativas para la cobertura del personal docente necesario, la distribución de los recursos y la reparación de las escuelas marcha favorablemente en Sierra de Cubitas para iniciar el curso escolar 2017-2018. Así lo expresó Radio Cubitas Nereisi Gutiérrez Labrada, subdirector económico del Sectorial Municipal de Educación, quien dijo además que trabajan por garantizar un comienzo exitoso el próximo 4 de septiembre. Nosotros hemos venido trabajando ya en el semi-internado de Héroe y Aguajay, el cual va a abrir sus puertas con una remodelación bastante fuerte en el área de carpintería, en el área de pintura y en el área hidrosanitaria. El acto de inicio del curso debe ser en ese semi-internado, por lo tanto los propósitos son bastante fuertes. ¿Para qué día tienen previsto el acto de inicio del curso? Día 4 de septiembre, y ahí esperamos que la familia acompañe al trabajo de los maestros, de la propia brigada de mantenimiento del sector de la educación, que es con quien hemos estado haciendo una reparación que ya lleva 2 años de trabajo. Este es un centro que se había previsto que se reparara entre 3 y 4 años, y en 2 años solamente hemos logrado repararlo casi integralmente. También hemos estado trabajando en situaciones bien concretas en algunos centros, logrando que la Dirección de Salud nos certifique todos los centros. Hoy eso es un logro que tiene el territorio, todos los centros están certificados para iniciar el curso escolar. ¿En cuanto a la cobertura docente? La educación primaria tiene toda su cobertura bastante cubierta, no se están identificando déficits, y lo que se está tratando por todos los medios es que en la educación primaria todos los niños tengan un maestro el día 4 de septiembre. En la educación infantil, círculos infantiles, no hay ninguna dificultad. Se previó realizar un curso de auxiliares pedagógicas, se dio con toda la calidad requerida y vamos a tener la cobertura completa. En el caso del preuniversitario no se evidencia ningún déficit, toda la cobertura está completa, mantiene una estabilidad por año. Somos un municipio que es de los que menos déficit tiene en la provincia y que ya tenemos todas las alternativas que se van a aplicar para enfrentar los grupos clase. ¿Crece la matrícula de los estudiantes de este curso escolar en comparación con el anterior? Los niveles de actividad se mantienen similares, sobre los 2.900. Solamente crece un poquito en la cifra de alumnos internos, pero disminuye en alumnos semi-internos. Lo que quiere decir que los niveles de actividad se mantienen en los mismos niveles, con un incremento de matrícula ligero en la educación primaria y una disminución en la educación secundaria básica. ¿La principal prioridad que tendrán para este curso escolar? Está lograr una estabilidad en los directores de centro, una estabilidad en los indicadores, que por años hemos estado tratando de dar un salto cualitativo en los indicadores que logre poner al territorio en una posición cimera. En el resto de las educaciones, ya hoy logramos que el preuniversitario logre un impacto y esté entre los mejores de la provincia de Camagüey, pero nos queda también que el resto de las educaciones logren ese aporte para poder poner a Sierra de Cubitas en un lugar cimero en la emulación por el 26 de julio y por la jornada del educador en el sector de la educación. Las condiciones para recibir a los educandos durante el nuevo curso escolar se crean en Sierra de Cubitas, cuyo acto municipal se realizará el próximo 4 de septiembre en Escuela Primaria Héroe de Yaguajay de la filial. Para el venidero periodo lectivo funcionarán en el municipio 20 centros educacionales, los cuales asimilarán una matrícula cerca de 2.900 alumnos. Yo soy Keiler Matos Moreira para este espacio.